Y continuamos con las noticias relacionadas con el coronavirus. Estados Unidos permitirá la entrada a viajes internacionales que demuestren estar vacunados contra el coronavirus. El gobierno de Biden anunció el lunes que de pronto levantará la prohibición para ingresar a Estados Unidos de viajeros de 33 países. Y a partir del 8 de noviembre, la mayoría de los viajeros mayores de 18 años deberán mostrar un certificado de vacunación antes de abordar un vuelo hacia Estados Unidos. Los menores no tendrán que demostrar que recibieron la vacuna, pero todavía deberán presentar un resultado negativo del coronavirus. Esta nota de Democracy Now. Y en noticias del coronavirus, un panel de la Administración de Alimentos y Medicamentos revisará la solicitud de Pfizer para el uso de su vacuna contra el COVID en menores entre 5 y 11 años. La empresa Moderna dijo este lunes que la administración de dos dosis más pequeñas de su vacuna contra el COVID provocó una respuesta inmunitaria considerable contra el virus en menores de edad que participaron en un ensayo clínico y demostró ser segura para niños y niñas de entre 6 a 11 años. Moderna todavía no ha publicado sus datos y los hallazgos aún no han pasado por la etapa de revisión entre pares. Este martes, un comité asesor de la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas en inglés, se reunirá para revisar la solicitud de Pfizer para el uso de emergencias de la vacuna contra el COVID-19 en menores estadounidenses de entre 5 y 11 años. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, podrían conceder su aprobación la próxima semana. Y la Academia Estadounidense de Pediatría informa que alrededor de un cuarto de todos los casos del COVID que hasta ahora se han registrado durante la última semana se presentaron en menores de edad, con un total de más de 118 mil contagios. Esta es una nota de Democracy Now. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y bueno, nos preguntan por qué se deben vacunar los niños si son los que menos posibilidades tienen de contraer la enfermedad. Esta nota de CNN y dice, los casos de COVID en Estados Unidos están disminuyendo, pero los expertos señalan que los menores deben vacunarse cuanto antes. Esta nota es de esta especialista en enfermedades infecciosas, la doctora Amy Edwards, que ha respondido a muchas preguntas de padres preocupados durante la pandemia. Y bueno, se dice que a medida que desciende el número de casos entre los niños, los casos de COVID han descendido a niveles con una gran proporción. La pregunta que más se escucha es, ¿es necesario vacunar a los niños más pequeños contra el COVID cuando la vacuna esté disponible? Y la respuesta es sí. Los expertos afirman que la vacunación de los menores es una parte integral de la protección de la comunidad en general. Y aunque la enfermedad grave entre los niños es poco frecuente, ellos también necesitan protección. Y un estudio de los CDC, publicado el viernes, detalla los preocupantes datos en torno a las hospitalizaciones por el COVID entre adolescentes e insta a seguir aplicando las medidas de protección. Y en esta cita, el doctor Edwards dice, y cito, la verdad es que los menores no tendrían que vacunarse si todos los adultos lo hicieran, dijo Edwards, que es el director médico asociado del control de infecciones pediátricas en el hospital de Rainbow Babies and Children de Cleveland. Y dice, creo que entonces habría tan poca propagación en la comunidad que no sería un problema. Sin embargo, sabemos que una gran parte de los adultos no se van a vacunar. Y eso deja a algunos niños vulnerables y por eso sí necesitan la vacuna. Actualmente existen 12 estados en los que al menos el 70% de los adultos tienen al menos una dosis de la vacuna. No está claro si Estados Unidos alcanzará la inmunidad de rebaño ni cuándo lo hará, pero los médicos afirman que los niños y no solo los adultos tendrán que desempeñar un papel importante para lograr esta inmunidad. Otra opinión importante es la del doctor Fauci, que opina, que es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y dijo este jueves en el programa de New Day de CNN que es cautelosamente optimista respecto a que algunas personas menores de 12 años podrán ser vacunadas para el Día de la Acción de Gracias y que los niños de todas las edades podrían ser elegibles para finales de año. Y bueno, las primeras investigaciones, hemos dicho, han demostrado que la vacunación entre los adultos podría proteger indirectamente a las personas de un hogar. Un estudio aún no publicado en Finlandia descubrió que la protección que las vacunas contra el COVID-19 proporcionan a los miembros no vacunados de un hogar no sería tan eficaz como recibir una vacuna, pero sería sustancial. Y un estudio en espera de publicación de Israel mostró resultados similares. Y seguimos con lo que sucede aquí en Estados Unidos acerca del coronavirus. Un sindicato de policía de la ciudad de Nueva York presentó una demanda para revocar los requisitos de vacunación para empleados municipales. Esta nota de Democracy Now, el sindicato de policía más grande de la ciudad de Nueva York, pidió este lunes a un tribunal que suspendiera los requisitos de vacunación impuestos por el alcalde Bill de Blasio para empleados municipales, con el argumento de que los oficiales deberían tener derechos más amplios para presentar una solicitud de excepción religiosa. Esta situación viene precedida de una oferta hecha por el gobernador republicano del estado de Florida, Ron DeSantis, de contratar a agentes de policía de otros estados que fueran despedidos por negarse a vacunar. DeSantis está ofreciendo bonos de $5,000 para que los oficiales de policía se muevan, se cambien a vivir a Florida. Y en noticias del coronavirus, en Puerto Rico se alcanza el 73% de inmunidad, el 73% de sus residentes vacunados contra el COVID. Esto es muy importante. Puerto Rico cuenta ya con esta cantidad de sus residentes inoculados, según revelaron las autoridades de la salud de la isla. Y Puerto Rico espera la autorización de la FDA, de la Administración de Alimentos y Medicamentos, para poder vacunar a los niños de 5 a 12 años.